en Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más en este viernes 21 de noviembre de 2014 para contaros toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol. El próximo domingo a las 7 de la tarde en el Martínez Valero tiene uno de los partidos claves de esta temporada frente al colista, frente al Córdoba. Arrancamos en el 101.4. Buenas tardes. Elche y Córdoba se vuelven a enfrentar en Primera División 46 años después del último partido en la máxima categoría. La última vez que jugaron fue en el extinto Altavix el 15 de septiembre de 1968. Acabó entonces con victoria de los blanquiverdes por 4-1. El domingo hay en juego puntos trascendentales para la permanencia en Primera. Fran Escribá ha afirmado que es un partido muy importante y que el golaveraz particular al final salvará a algún equipo. No se fía del colista, Escribá. No, es que al final es lo que hablamos. Es un momento circunstancial o puede serlo, pero el equipo tiene argumentos de sobra y lo demostrará durante la temporada para ganar no uno, sino muchos partidos. Que luego será su objetivo es el mismo que nosotros, sin ninguna duda. Pero fiarnos de ese tipo de frases típicas de recién ascendido o perita en dulce o tal, no nos creemos para nada. Al revés, máximo respeto porque lo merecen, porque es un equipo que ya digo que tiene buenos jugadores y que se reforzó bien y que además normalmente siempre que un entrenador, si hay un cambio de entrenador, siempre los equipos suelen repuntar un poquito, siempre de repente parece que meten una marcha más y habrá que estar muy alerta para que eso no ocurra aquí el domingo. Pues esperemos que la marcha más la meta el conjunto ilicitano, si no ya sabemos lo que puede pasar. Por cierto que Rodríguez no ha entrenado, pero ha comunicado al club que está bien, llegará esta tarde, veremos si le hacen un entrenamiento específico y mañana entrenamiento a puerta cerrada. Pasavich hoy no ha entrenado porque ayer sufrió un golpe, pero ha dicho Fran Escriba que no tendrá problemas en estar en el equipo titular. Sobre Eduard Bacar, el técnico blanquiverde ha dicho que para él no ha habido caso, no ha habido tema porque el club no le abrió la puerta y no se plantearon su salida. Por cierto, el partido Elche Atlético de Madrid va a ser declarado jornada económica. Todavía no ha sido oficializado por el club en su página web, pero incluso ya a partir de esta tarde a las 5, en teoría van a estar las entradas a la venta. Insisto que todavía el Elche no lo ha hecho oficial, al menos que nosotros tengamos constancia. Y bueno, pero estaba claro, ya lo decíamos a principio de temporada, los tres partidos de jornada económica tenían nombres y apellidos: el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona y el campeón de liga, el Atlético de Madrid. Por tanto, a nadie sorprende. Elche Atlético de Madrid, recuerdo que es el encuentro que se va a disputar el sábado 6 de diciembre a las 4 de la tarde en el Martínez Valero. Bueno, pues jornada económica, los precios van a ser prácticamente los mismos que los del año pasado. El club todavía no los ha hecho oficiales, pero van a ser muy, muy similares, por no decir que van a ser los mismos, salvo en alguna zona del campo. Y recordar que, evidentemente, los abonados van a pasar por taquilla. Insisto que la idea es que esta tarde en las taquillas estuvieran ya a la venta. Por cierto, que el director deportivo no para hoy y en estos momentos está en París, rumbo a Francia para ver futbolistas. Recordamos que Dumbia, un centrocampista de corte defensivo del Valenciennes, ya estuvo en la órbita de los blanquiverdes este verano, precisamente el que sustituyó a La Roca y que decíamos que podría darse, bueno, pues esa paradoja, ¿no? De que va sustituyendo a La Roca ya por donde va. Lo sustituyó en el Valencians y podría ser que también lo sustituyera en el Elche Club de Fútbol. Pero habrá que, sobre todo, esperar a ver qué dice la Liga sobre si le levanta el veto al Elche Club de Fútbol cuando el club ya pueda disponer de ese dinero, del ingreso, del, en este caso, de la del préstamo, y a partir de ahí la Liga que dice. Porque es cierto que cuando vino Mudingalli, que era una auténtica incógnita, si físicamente se iba a poner bien o no, o al nivel del resto, pues el club en ese momento pensaba que había que reforzar no solo con Mudingalli, si se ponía bien, sino con otro centrocampista de corte defensivo, además de un lateral derecho y también además de un media punta. En ese sentido, los media puntas que apuntábamos ya, recordamos que son Simon Ter, el joven sueco del Malmoe, que finaliza contrato el 31 de diciembre y que está deshojando la margarita, y también Milos Krasik, el jugador que está en el Fenerbahce, aunque este es bastante más caro. Lateral derecho apuntamos el nombre de Ciciño, el jugador del Sevilla, al que el Sevilla le abre la puerta para marcharse cedido, y que Horta conoce bien, y como digo, ahora mismo Víctor Horta está en París para ver futbolistas este fin de semana y hacer alguna gestión. Por tanto, ahí mantenemos el nombre de Dumbia, el centrocampista de corte defensivo del Valencians, por si las moscas. Y también os comento que el Consejo de Administración del Elche Club de Fútbol ha convocado a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que va a tener lugar en la sala de prensa del Martínez Valero el lunes 22 de diciembre, el día de la lotería, a ver si ya vamos allí todos millonarios, a las 7 de la tarde, como siempre con todos los puntos del día, de examen y aprobación de las cuentas anuales, liquidación de presupuesto, etcétera, etcétera. Va a ser una junta muy importante también, porque tendrán que explicar a los accionistas todos los puntos y las comas de este préstamo, que todavía no está muy claro, de 21 millones de euros, 21 millones y medio, si se puede disponer de todo el dinero o no, de las, en este caso, de los gravámenes y de las consecuencias que puede haber si no se paga, de ese seguro de cobertura. Bueno, pues ese es el momento para pedir explicaciones en las juntas de accionistas, y ahí es donde los accionistas deben de pedirlas, si están conforme o no están conforme, y con todos los números que se van a presentar en esa Junta General de Accionistas, insisto, para el lunes 22 de diciembre. Y bueno, recuerdo que también vamos a repasar la agenda, y hoy tendremos, como cada viernes, a Carlos Gil para repasar la quiniela con todos los personajes. En SEAT Ibiza ha cumplido 30 años, 3 décadas de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y para celebrarlo, Serrauto dispone de unidades limitadas, super equipadas, por 7.900 euros. Has oído bien, todo un Ibiza por solo 7.900 euros con navegador, Bluetooth, llantas, el equipamiento más completo. Descuento promocional, plan Vive y descuento por financiar incluidos. Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Ya es Navidad en Extep. Todo al 25% de descuento. Adelántate a la Navidad y compra en las tiendas Extep. Todo al 25% de descuento. Extep, queremos ser tu marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Just hear those sleigh bells jingling. Estas fiestas las celebramos en Restaurante Rincón de Galicia, con la mejor gastronomía gallega. El restaurante ideal para reunirnos en comidas y cenas de empresa. La comida de Navidad y Año Nuevo será entrañable junto a la familia. Y el fin de año, inolvidable con la gran cena de Nochevieja. Esta Navidad, la mejor celebración en Restaurante Rincón de Galicia. Haz tu reserva en el 96-667-0430. Restaurante Rincón de Galicia. Poeta Miguel Hernández Ocho, Elche. ¡Feliz Navidad! Vuelve nuestro equipo al Martínez Valero. Vuelve el espectáculo de la mejor liga del mundo. Este domingo a partir de las 19 horas, el Elche Club de Fútbol recibe al Córdoba en un encuentro de vital importancia. Nuestra casa tiene que ser un fortín y por eso necesitamos tu apoyo. Ya puedes retirar tus entradas en la tienda oficial y no olvides que puedes sumar puntos con la campaña Franjifiel. ¡Vamos equipo! ¡Vamos afición! Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues el Elche y el Córdoba que se van a ver las caras. El último enfrentamiento fue el año del ascenso, con empate a cero en el Martínez Valero. Aunque, bueno, pues recordamos que la última vez que se enfrentaron en primera división en Elche fue en 1968, hace 46 años. Aquel 15 de septiembre del 68 se vieron las caras por última vez en Altavix, en la máxima categoría. Y el cómputo general entre ambos clubes en primera división y en tierras ilicitanas nos deja un total de 7 enfrentamientos con 5 victorias del conjunto franjiverde, un empate y un único triunfo del conjunto cordobés, que se produjo en su primera visita a la ciudad de Las Palmeras en primera el Día de Reyes en 1963. Por tanto, el último partido que ambos conjuntos disputaron en Elche hace 46 años terminó con la victoria del conjunto blanquiverde por 4-1. La última vez que el Elche ganó al Córdoba en casa, evidentemente no fue en primera división, fue en la temporada 2010-2011 en segunda. El Elche venció por 2-1 con un doblete de Ángel. Y el domingo hay que ganar, sí o sí, porque el Elche podría dejar la zona de descenso seguro en caso de vencer, además de que dejaría a un rival directo como es el Córdoba ya a 6 puntos de distancia, y eso empiezan a ser puntos considerables teniendo en cuenta lo que cuesta sumarlos en primera, además del golaverage particular. ¿Qué importancia le da Fran Escriba a este partido? Pues mejor escuchar su respuesta. Bueno, lo han dicho los chicos durante la semana, es un partido muy importante. Ya no por el rival, que puede que es un rival directo, sino porque bueno, el equipo parece como que en las últimas semanas está mejorando y queremos seguir en esa línea y conseguir unos puntos que nos llevaría, lógicamente no nos distanciaría en exceso de la zona de abajo, pero sí que podría aportar todavía más tranquilidad al grupo. Bueno, siempre... ¿Cuántos dobles? Le preguntábamos. Bueno, siempre, quieras o no, pues pasa como cualquier rival con el que juegas, de los que piensas que va a estar cerca de ti. Al final también hay que pensar que, como el año pasado, que el golaverage puede salvar a algún equipo, que cuando hay un triple empate pueden salvarte. Son puntos importantes, claro. No es lo mismo un rival que sabes que el de normal te va a sacar más puntos que uno que en teoría va a estar en tu zona. ¿Está bien Rodríguez? No, hablamos con él y sabemos, lógicamente jugó los 90, pero está bien. Bueno, vamos a ver, mañana entrenará, hoy a lo mejor viene a hacer algo esta tarde si lo necesita, pero bueno, viene de competir y eso no es mala señal. Es peor cuando se van, están 10 días fuera y luego encima vienen y no han jugado ni un minuto, por lo menos él ha competido. Y encima sabemos que viene bien a nivel de golpes y demás. Y es que no ha dado tiempo a que llegase esta mañana para entrenar. ¿Y Pasalic? Se fue un golpe de entrenamiento, no, sin ninguna importancia. Él quería, de hecho, entrenar, pero hemos preferido hoy, como era prácticamente regenerativo, mejor que se quedara, pero vamos, está perfecto, seguro. Y se le preguntaba por Gaby Mudingalli. Sí, porque todavía no tenemos ninguna noticia a nivel de poder inscribirlo. ¿Él pensaba contar ya para esta semana con él? No, yo cuando, lógicamente, cuando esté inscrito contaré con él. Hasta entonces, mientras no haya novedades, pues no pasa nada. Él entrena cada día mejor, pues nos da un poco más de tiempo para que cuando llegue el momento esté todavía mejor de lo que ya está. ¿Y cómo está en estos momentos Mudingalli tras un mes ya entrenando con él la primera plantilla? Está, ya se nota que ya esa diferencia que se nota al principio de ritmo con los compañeros, ya se le va notando que empieza a ser el futbolista que es, empieza a chocar, esa se le nota a nivel de condición física. Pues eso, aunque venía bien a nivel de peso y todo eso, porque había entrenado por su cuenta, no tiene nada que ver con el grupo. Y ahora, pues después de ya bastantes sesiones, a todos los efectos se le ve ya con el ritmo muy cercano ya a la competición. Le falta realmente, aparte de entrenar un poco más, le falta competir. Eso se lo dará, pues lógicamente los partidos se lo darán. Sí, sí, todos bien. Todos bien del virus y del partido frente al Córdoba. ¿Qué espera? ¿Cambio de entrenador? ¿Espera un Córdoba cambiado? Bueno, pues ahora tenemos rivales precisamente que han cambiado de entrenador, ¿no? Tanto esta semana como la que viene. Tienes menos información porque aunque el equipo ha sido, lo hemos seguido mucho todo el año, pero sí que es verdad que con Djukic lleva menos partidos. Bueno, al final no deja de ser más o menos lo que era. En cuanto ha habido alguna modificación, lo tenemos más o menos estudiado, pero bueno, más o menos es un equipo que tiene una base muy, muy sólida. Vamos a ver, yo una vez más me ratifico en lo que digo tantas veces. En esta liga veo partidos igualados semana tras semana y el domingo lo veo exactamente igual. Bueno, está mucho mejor, evoluciona mucho mejor del dolor que tiene. Pero aquí está hablando de Manu Herrera, ¿cómo está? No sabemos, tampoco queremos poner plazo porque como es un edema óseo no es una rotura de fibras o algo que es mucho más fácil cuantificar en tiempo, pero sus sensaciones esta semana nos ha dicho que se encuentra mucho mejor. Bueno, pues vamos a ver, sin pensar que sea la que viene o la siguiente, vamos a dejar que evolucione, pero afortunadamente parece que ya empieza a ir bien. Y sobre el tema Edu Albacar, finalmente se queda, pudo marcharse al Betis. ¿Para él? A mí no ha habido tema, Edu. En ningún momento el club se planteó nada y como no hubo ningún movimiento, simplemente él parece ser que recibió una oferta de un club y la valoró y pensó en la posibilidad de salir o continuar. Lógico, era una buena oferta, al final decidió quedarse, fenomenal, pero desde el club, desde luego, no dimos ningún paso para que se fuese, al revés. Nosotros queríamos que se quedara, al final él ha decidido quedarse y como no ha habido ningún movimiento que no fuera exclusivamente con él del club que estaba interesado, para nosotros no ha habido tema Edu Albacar. No, hablamos, lógico, él habló, él hizo lo normal, tiene una oferta, la expone al club para que lo supiéramos. Y bueno, y que lógicamente pues que quería valorarlo y tener algún día. Como era semana que no había competición y dijimos, bueno, valóralo, piénsalo y con lo que sea. Lógicamente con Edu es un jugador importante y querido por nosotros. No, tampoco queríamos, si él quería irse, no queríamos fastidiarle, entendíamos que no era una opción. Al final ha decidido quedarse, que es lo que queríamos todos, pues fenomenal, se acaba ahí el tema y hasta final de temporada, como él ha dicho, a intentar sumar como ha hecho siempre para conseguir el objetivo. Y lo que ha querido aclarar es que el club no le abrió la puerta. Para nada. Yo lo de siempre, hay jugadores a los que uno, pues como pasó en su día con David Generelo, esos jugadores que lo han dado todo y que son importantes para el club, si ellos llega un momento que hay algo importante, pues el club nos podemos plantear el no, digamos, el ayudarles, si al final lo que quieren es otra cosa. Pero como al final él ha decidido que lo que quería era quedarse, nosotros encantados, pero desde luego nosotros las puertas no se las íbamos a abrir por capricho. Otra cosa es que él lo hubiera pedido, pero al final decidió quedarse, se cierra ese tema y a seguir. Y una última reflexión en el capítulo de Albacar y de renovaciones. Se le preguntaba por qué futbolistas como Albacar, Damián, a los que ya se conoce bien, si se entiende que pueden tener futuro en el Elche, no se les ofrece ya la renovación, teniendo en cuenta que acaban el próximo 30 de junio. Y esta era su respuesta. Yo, como entrenador, creo que no tengo ninguna obligación que no sea hablar del presente. Y el presente de ellos es que son jugadores habituales y que juegan. Creo que ese es mi mayor respaldo hacia ellos. El futuro me parece lo más normal, que en una temporada donde acaban 6 o 7 jugadores contrato, no podemos distinguir y tratar a unos en octubre, otros en diciembre y otros dejarlos para junio. Creo que lo más normal es que primero asentemos el proyecto como estamos, tenemos una preocupación mucho mayor, que es colectiva, que es que el equipo se asiente, que esté en zonas más cómodas, y una vez se cierre el mercado de invierno, me parece que es lo más normal del mundo, como dijo el director deportivo, empezar a pensar en la temporada próxima, en renovaciones y demás. Simplemente eso. Pero yo como entrenador creo que lo demuestro semana tras semana, que pongo a los jugadores que creo convenientes. Tanto si acaban contrato como si les queda mucho tiempo. Y esto, esta respuesta no significa, igual que no se piensa ahora mismo en las renovaciones, hasta que no finalice el mercado de invierno, aunque luego se corre el riesgo de que ya a partir del 1 de enero los jugadores pueden negociar por su cuenta y pueden haberse comprometido cuando ya vayan a tocar su puerta, pero bueno, es un riesgo que el club asume sin mayores problemas, esto no significa que no se les vaya a renovar. O sea, que no se les plantea ahora la renovación no significa que no se les vaya a renovar. O sea, en realidad es que no se sabe. Puesto que no se puede descartar nada. Tenemos, ya digo, 6-7 jugadores que acaban contrato y no podemos descartar absolutamente que continúe. De hecho, el año pasado, por poner un ejemplo, se decía que Pellegrino iba a continuar y continuó. ¿Por qué? Porque su rendimiento considerábamos que era muy bueno y que él quería y nosotros también, y continuó. Y este año, y sin embargo, se hizo muy tarde, se hizo en mayo o junio. Pues este año igual, cuando se retome, cuando el club decida, lo haremos y bueno, y empezaremos a hablar de esos temas. Pero ahora mismo tenemos otras prioridades. Me parecen muy sensatas y lógicas las palabras de Escrivá, como casi siempre, y evidentemente ahora el club lo que tiene que estar centrado es en ir sumando puntos, en ir poniendo cimientos para la salvación, que luego, bueno, y en estos momentos en lo que tiene que estar centrada la dirección deportiva es reforzar al equipo. Reforzar al equipo también significa renovar a jugadores que tengas, que sean muy interesantes, que los tengas en cartel y que diga, bueno, este no quiero que se me escape. También entraría en esa política, pero está claro que no es el caso que nos ocupa, porque se supone que por Edu Albacar, con 35 años, pues no va a haber bofetadas la próxima temporada. Ojalá si las hubiera, sobre todo para él. Pero ya sabemos que en este corto mundo del fútbol, 35 años, pues ya es una cantidad de años en la que uno piensa que está en el ocaso de su carrera. De todas formas, el rendimiento de Edu Albacar es intachable, sin duda, hasta el momento. Bueno, y sobre la importancia también un partido más de la afición, pues Escrivá lo tiene claro. El club o el estadio y la afición, que es una parte importante, ha recibido un reconocimiento público, ¿no? Como mejor estadio de la temporada pasada, me parece que ha sido, ¿no? Pues me parece que eso demuestra pues lo que dijo Víctor, lo que dice todos, que jugar en casa nos sentimos muy arropados y lo dijimos, lo hemos dicho siempre, la importancia de los partidos aquí y que la permanencia pasa por los partidos de aquí. Luego ganaremos partidos fuera, otros perderemos, pero los puntos que al final te salvan son todos importantes, pero normalmente tienes más posibilidades de conseguirlos aquí y el año pasado fue fundamental y este año tiene que ser así. Y me parece muy bien que todo eso, tal como se hizo el Día del Español, que cuantos más seamos, pues mejor. A mí me parece que eso de unidos somos más fuertes y ese tipo de mensajes me parecen muy acertados. Pues las peñas, que sin duda, una vez más, vuelven a estar a la altura, sin duda, de la situación y van a estar arropando al equipo cuando llegue el autobús hora y media antes del partido, en la salida cantando el Aromas. Bueno, va a ser vivir eso, esos momentos hay que vivirlos, porque luego pasarán los años y se lo contaremos a nuestros nietos. ¿Te acuerdas? Primera división, campo prácticamente lleno, la piel de gallina cuando saltaban los jugadores y todo el mundo cantando el Aromas ilicitanos. Pero no cantándolo, contándolo, con pasión, con el corazón cantando. Yo creo que sería precioso ser futbolista, poner en su piel para reconocernos, ¿no? Para ver qué se siente cuando 30.000 o 25.000 personas están animándote de esa manera. Tiene que ser una pasada, ¿no? Y eso, pues por desgracia, solo son unos pocos los privilegiados que tienen la suerte de vestir ese escudo y esa camiseta y poder, bueno, pues vivir esa magia, ¿no? Tiene que ser algo maravilloso. Independientemente de que seas profesional y de que hoy estés aquí y mañana allí, pero que toda una ciudad esté representada por esos 25.000 o 30.000 espectadores, eso tiene que ser una maravilla. Y vivirlo desde dentro, por eso digo que ahora quizás no le damos tanta importancia, que la tiene, pero cuando ya no lo tengamos, que ojalá sea dentro de mucho tiempo, nos acordaremos y mucho, y lo contaremos. Bueno, pues vamos a esperar que el Elche sea capaz de vencer al colista, porque, ojo, al club ilicitano no se le ha dado nada bien enfrentarse a los colistas en primera división. Lo decíamos esta semana, el balance total es de solo 7 victorias en 30 partidos a lo largo de las 20 temporadas del club en primera. De hecho, el año pasado ya caímos contra dos colistas, Osasuna y cuando vino aquí el Betis. Contra el Betis no caímos, empatamos, no fuimos capaces de ganarle y en Pamplona era el colista y dejó de serlo a nuestra costa. Bueno, vamos a ir ya con la agenda deportiva. Antes una pequeña mención para un exjugador del Elche Club de Fútbol que aquí no llegó a triunfar, lo que se dice triunfar, pero que lo está haciendo en Segunda División B. Un buen aficionado me mandaba el artículo y la verdad es que tiene razón. ¿Os acordáis de Miguel Linares? Bueno, pues aquí tuvo dos graves lesiones y es el ídolo en Oviedo, en el Carlos Tartiere. 18 goles lleva en 11 partidos. Y 3 de ellos en el último partido. Un hat-trick, que es el tercer hat-trick consecutivo que ha conseguido el futbolista maño esta temporada, y los 3 en el Carlos Tartiere. Ahí están como locos con él. Bueno, pues lleva 18 goles, ha hecho más tantos que los que lleva en la temporada su rival de este domingo, el Real Murcia, que lleva 16. Tras 13 partidos disputados, los guarismos de Linares son toda una proeza para la Segunda B y para el fútbol europeo, donde solo Ronaldo le iguala. 18 goles en 13 partidos. Me alegro mucho por él, porque tuvo dos graves lesiones de rotura de ligamento cruzado y, bueno, pues a los 30 y tantos vuelve a estar, sin duda, en marcha y marcando goles. Bien por Miguel Linares. Recuerdo la agenda deportiva para este fin de semana. El Elche Ilicitano juega en Elda frente al Club Deportivo Eldense en el nuevo Pepico Amat el domingo a las 5 en fútbol base en División de Honor Juvenil. Hércules Elche, ahí está el derbi, domingo a las 4 en Alicante, y en Liga Nacional Elche Kelme, duelo fratricida entre dos equipos ilicitanos el domingo a las 12 en la Ciudad Deportiva. Balonmano, División de Honor Femenina, el Elche Club de Fútbol Mustang recibe al Porriño mañana a las 7 y media en Carrús. Y en Primera Estatal Masculina, UCAM San Joan, Elche Club de Fútbol Balonmano, mañana a las 8 en el Pabellón Municipal de San Joan. En Fútbol Sala, Segunda División Masculina, el Brihuega recibe al Elche Club de Fútbol Sala mañana a las 6 y media en el Pabellón Virgen de la Peña. Y en Femenino, el Elche Club de Fútbol Sala recibe al Santa Rosa el domingo a las 12 menos cuarto en el Pabellón Esperanza Laja. Algunos de los partidos más interesantes para este fin de semana. Y os recuerdo que el domingo, desde las 6 y media, estaremos aquí en el 101.4 para la retransmisión del partidazo Elche-Córdoba. Vamos a por la quiniela. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Bueno, pues ya tenemos a García con todos los personajes para repasar la quiniela. José María, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ti y a todos tus fieles oyentes que cada día nos siguen más, y mandamos un efervescente saludo a esos, fíjate, Paco, a la empresa de Segur, que están todos oyendo la quiniela en este momento. No me digas, pues un saludo. O sea, van repartiendo y están con nosotros. Son muy seguros los de Segur. Exactamente, así que un saludo cariñosamente para todos ellos. Muy bien, vamos sin más dilaciones. Casilla número 1, Atlético de Madrid, Málaga, y casilla número 2, Deportivo Real Sociedad. Y ahí está. Pero a ver, el detective más cutre y rancio del país. A ver, Torrente, buenas tardes. Buenas tardes. Pero que me han dicho que te ha contratado el Elche Club de Fútbol. ¿Sabes para qué me ha contratado? No, Paco, tengo ni idea. ¿Han perdido el dinero del préstamo? ¿Cómo que lo han perdido? No se lo han dado todavía, creo, ¿no? Es que no lo encuentras, coño. O sea, tienes película para Torrente 6 ya, ¿no? Exactamente, tengo película. Pues es que me has dicho que se ha perdido por el camino. Se ha perdido por el... ¿Cómo se pueden perder 20 millones y medio de euros? Que todavía no ha venido el dinero, están preocupados. Y me ha dicho, oye, mira, ve, porque es que esto hay que solucionarlo. O sea, han visto tus condiciones, tu currículum, y te han contratado. Exactamente. Yo tengo ahí la pista que se ha perdido entre Miami y Bélgica. ¿Miami y Bélgica? Ahí se ha perdido el dinero. Pero eso es mucha extensión, ¿no? Eso, pues por eso yo, me han contratado a mí, yo estoy encantado. Pues si encuentro el dinero, no sé si llegará todo. Madre mía. ¡Qué contratación, por Dios! Vamos a ver, venga. A ver. Atlético de Madrid, Málaga, esto va a ser un uno para el Atlético de Madrid. Un uno. Y Deportivo Real Sociedad, esto otro uno. Otro uno. Me imagino que irás bien arropado, ¿no? Para que te ayuden en estas pesquisas, ¿no? Claro que sí, llevo a dos acompañantes mías, que son dos azafatas. ¿Ah, sí? Claro, que soy un hombre de alto vuelo. Vale. Ale Torrente, venga, buen fin de semana, hasta luego. Hombre, tenemos a David Vidal. Mister, buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, ¿qué sistema de juego tiene que emplear Fran Escribá para ganarle al Córdoba, Mister? Que usted sabe mucho de eso. Hombre, me lo dice usted a mí cuando yo le voy a decir una cosa. Yo soy el que inventó el 4-4-2. Sí, señor, con dos delanteros. Claro que sí, porque tú al Córdoba lo tienes que mirar de tú a tú. Es un rival de tu liga. Y tú tienes que decirle, aquí estoy yo, y voy a ir a muerte, y voy con dos delanteros. Sí, señor. Y a decirte, aquí va el Elche a meterte tres castañas. ¿Tres castañas? A ver, yo recuerdo unas palabras que usted me dijo, mire, le voy a rescatar. A ver. Hace ya muchos años. Esto me dijo usted hace, no, creo que fue en 2006-2007. Yo sé quién es ya Paco Gómez. Un líder en la radio tal, y ya lo conozco, ya sé de qué pie cojea. ¿De qué pie cojea? Hombre, usted cojea de que es muy, muy, muy forofo. Yo soy muy forofo. Claro. Cojear de eso no está del todo mal, ¿eh? Yo me acuerdo que en una rueda de prensa le dije, mister, tiene usted que jugar con un 4-4-2, que todo era Noel Williams y el Chino Luna. Va, casi nada delantera, ¿eh? Vaya pareja delantera. Me dijo usted, tiene usted razón, desde que jugó con un 4-4-2 ganamos. Y ganaron en el Rico Pérez, si me acuerdo yo de aquello. Exactamente, con el gol de Noel Williams. Sí, señor, qué alegría, ¿eh? Eran otros tiempos. Sí, señor. Bueno, pues Elche-Córdoba, este lo digo yo, que va a ganar el Elche. Ahí está. Y va a ganar con un gran juego y con goles. Sí, señor. Que aquí la gente dice que 1-0, 3-0, coño. Con esa fuerza me gustaría que saliese el Elche al campo. Gracias, mister. Venga, un saludo. Tenemos al director general del Elche Club de Fútbol. Semana importante. Antonio Rocamora, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Vamos a ver, ¿cuándo llega el dinero del préstamo? Bueno, la gente que no se preocupe, que el préstamo está todo controlado y esto es en cuestión de 2 o 3 días. Ya lo tenemos aquí para disposición y esto va a ser un oxígeno para el club y para todo y la gente que esté tranquila. Dijeron para esta semana, el martes o miércoles. Me parece que ya no llega, ¿eh? Sí, esto va a llegar. Vamos, ya estamos esta mañana, ya hemos llamado al prestamista 3 veces. Sí. Las 2 primeras no nos lo ha cogido. Uy, qué mal suena eso. No queremos pensar mal. Vale. Pero a la tercera nos ha cogido el teléfono y nos ha dicho que en 2 días ya está el dinero y que para el lunes ya podemos llevarlo, ya se podrán hacer fichajes. Ah, eso le iba a preguntar. Importante, ¿la liga les va a dejar fichar? Todavía está la cosa así, pero esto lo solucionamos. Lo solucionamos. Sí, nosotros lo solucionamos todo. Bueno, sí. Pero esperemos que lo solucionen bien, no mal, ¿eh? Exactamente. Bueno, pues vamos a ver. Villarreal, Getafe, esto es un rival directo nuestro. Esto es un 1 para el Villarreal. Sí. Y Levante, Valencia, esto tienen que ganar el Valencia. Le ponemos un 2. Vale. Money, mucho money necesita el Elche. Gracias, Antonio. Hasta luego. Porque entra a nuestros estudios Chicharito, el delantero mexicano del Real Madrid. ¿Cómo estás? Ay, pues nada, pues así estamos, ¿no? Ya estamos preparados ya ese partido que va a ser, vamos, apoteósico, ¿no? Nos van a recibir allí en el País Vasco, así un poco como diciendo, ojo aquí con el Eibar. ¿No te ahogas al hablar? No, prácticamente no me ahogo, porque así es como yo juego. Ya sabe que yo cuando me dicen tiene que salir de titular Chicharito, yo me dejo el alma. Y si tengo que marcar un gol, pues marco 2, 3 y 4, los que hagan falta. ¿Pero el puesto se lo vas a quitar a Benzema o a seguir chupando banquillo? Pues estoy un poco preocupado, ¿no? Porque estuve viendo así nomás que me dijeron que pues no iba a jugar de titular. Ay, entonces ahí yo le voy a decir, le voy a poner un poco de énfasis más al míster. Le voy a decir, ¿sabe cómo lo voy a arreglar? A ver. Le voy a tener una charla con él. Yo creo que ya por cansino me va a poner de titular. Sí. No, desde luego, al ritmo que hablas, desde luego tiene que el hombre estar estresado ya, el Carlo Ancelotti. Bueno, pues la casilla 6, Rayo Celta, eso le vamos a colocar un 1 al Rayo. Y la casilla 7, Eibar Real Madrid, le vamos a colocar un 2. Eibar Real Madrid mañana, pues gracias Chicharito, pero el domingo el Elche recibe al Córdoba. Quería yo preguntarle a Ferran Corominas, que hoy está aquí invitado, si ya estáis recuperados del virus, porque además Coro fue de los últimos en recuperarse. Ferran, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. ¿Estás ya bien? Sí, ya nos hemos recuperado, estamos mejor, porque la verdad es que ha sido duro, ¿eh? Vaya, os ha atacado bien, ¿eh? A más de la mitad de la plantilla, ¿eh? Sí, la verdad es que no nos lo esperábamos ninguno. Y bueno, son situaciones que en un equipo de fútbol nunca se habían dado, ¿no? Tanta gente. Pero ya estoy a tope ya. Sí, pero ¿y qué, el virus qué te hacía? ¿Qué notabas? ¿Qué sentías? Me iba para arriba y para abajo. ¿Cómo que? Sí, me movía un poquito y iba para arriba. Me movía otro poquito y se iba para abajo. ¿Se iba para abajo? Era como una báscula. Tenía que llevar cuidado en casa. Ya. Estaba todo muy a mano. Porque como me descuidara un poco... Bueno, y tú eres tranquilo, ¿eh? Pero vamos, tú sí. Tuviste que pasarlo mal. La verdad es que sí. Bueno, ¿vas a ser titular o qué? Porque ahí Faisal, Rodríguez, estáis ahí todos por un puesto, ¿eh? Yo te digo que voy a ser titular porque me he dejado la piel en el entrenamiento y voy a serlo. No sé yo si nuestro próximo invitado va a estar de acuerdo contigo. Bueno, Racing Sabadell, la casilla 8, le ponemos un 1. Sí. Y la casilla 9, al Corcón Lugo, un X. Gracias, Coro. Le voy a preguntar a Faisal, que estuvo el otro día, fue titular en el Coliseum Alfonso Pérez. Faisal Farj, o Face, como te llaman los chicos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Bien todo? Todo bien, soy Augusto. Sí. Todos me llaman Face. Face. Face. ¿Pero por qué Face? No sé, dice lo mismo. Porque unos te llaman Faisal, otros Farj, otros Fajar. Alguna gente de la calle me dice Faisán. ¿Faisán? Sí. No, es Faisal, es Faisal o Farj o Faisal o Face o... Yo qué sé, Scarface, no lo sé. Lo que no soy es una farsa. ¿Una farsa? Eso no lo sé, bueno. Soy buen jugador, voy a decirte una cosa. He oído hablar a compañero Coro. Sí. Que dice que puede ser que juegue, yo no va a jugar. Ah, no va a jugar Coro, no. ¿Quién va a jugar? Voy a jugar yo. Ah, ¿así de convencido? Sí, porque estoy haciendo cosas bien, me encuentro mejor. Y estoy a tope y voy a muerte y me da igual compañeros porque he venido aquí a demostrar lo que yo soy. Te da igual los compañeros, eso suena un poco feo, ¿no, Faisal? Es que tengo que ponerme pilas. ¿Pilas? Bueno, sí. así te quiero ver, con las pilas puestas. Tenerife, Mallorca, casilla 1, vamos a poner un X. Sí. Casilla 11, Numancia, Zaragoza 2. 2. Gracias, Feis. Hasta luego. Hasta luego. Hombre, está aquí Nino, jugador del Osasuna, que por cierto, quería preguntarle, Nino, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Qué le pasa a Osasuna? No acaba de despegar, ¿eh? Bueno, ahí está, ¿no? Le cuesta y últimamente pues estamos preocupados. Sí. Estamos preocupados porque no salen los resultados y esto está la gente muy nerviosa. Ya. Y bueno, a veremos, a ver, ¿no? ¿Y tú vas metiendo golitos o qué? Sí, ahí estoy, ¿no? Estoy trabajando, estoy entrenando a tope. Sí. Porque no nos podemos desconcentrar ni un minuto. Estoy mejor y prácticamente ahora mismo estoy ya metiendo goles. Bueno, te deseamos de verdad que marquen muchos goles. Sabes que te seguimos con cariño desde el Chenino. Ahí está. Bueno, pues vamos a ver. La casilla 12, Albacete Osasuna, 1-1. Y la casilla 13, Girona Recreativo, 1-2. Gracias, Nino. Perdónanos, pero entra ya a los estudios de Teleelch Radio Marca Vicente Bordonado para darnos el tiempo de hoy. Vicente, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, más que el tiempo de hoy, el del domingo en el partido Elche Córdoba. Exactamente, Paco. Porque el domingo quiero poner un poco en aviso a los oyentes. Sí. Porque no van a haber vaguadas. ¿Ah, no? Ni tampoco van a haber crestas. No. Esta jornada es de ciclogénesis explosiva. No fastidies. Sí, va a haber un cambio drástico de tiempo. Por la mañana vamos a ir en manga corta. Sí. Por la tarde en abrigo. Sí. Y durante el partido, según cómo vaya, algunos aficionados puede ser que o se abriguen y se vayan. Sí. O se descamisen. Madre mía, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos llevamos ropa o no nos llevamos ropa? Yo me llevaría ropa y paraguas. ¿Ropa y paraguas? Sí, porque es que la ciclogénesis esta es un poco peligrosa. Sí, sí. Y no sabemos por dónde nos puede venir. ¿Pero va a ser solo en el estadio o en toda la provincia? Va a ser solo en el estadio. Las cuatro egotes mal contadas están damunt vale. Del estadio, ¿eh? Vale. Así que anem a tindre molt de cuidado, ¿eh? Cabeza, señores. Ahí está. Bueno, 14, Valladolid, Las Palmas, ¿sí? Esto una X. Una X. Gracias, Vicente. Feliz fin de semana. Igualmente. Y para despedirnos, pues Andrés Iniesta también hoy quiere hablarnos. Andrés, buenas tardes. Buenas. Te voy a preguntar yo por Messi. Se está hablando mucho de que si Messi el otro día dejó entrever, de que ahora está bien, pero que igual en un futuro no se sabe, ¿no? Como si se fuera a ir del Barcelona. Esto... La verdad es que está preocupado. ¿Cómo ha caído esto en Can Barça? Pues esto ha caído como una jarra de agua fría. Sí. Vamos, yo estoy helado. Bueno, tú es que mirándote la piel parece que siempre seas un vampiro, la verdad. Yo es que estoy preocupado porque este chico es jugador gracias a los pases míos y de Xavi. Hombre, mira, por una vez que te veo yo que no tienes abuela. Hombre, es que las cosas como son, porque yo me he quedado sin un balón de oro por darle a este hombre pase. Eso también es cierto, y lo mereciste, ¿eh? Y lo merecí. Y claro, pues, es que es increíble, cuando ya cogen mucho éxito, la gente es que parece ser que se le va un poco la pinza. Y se le olvidan los compañeros, pero bueno. Exactamente, y Messi es un grandísimo jugador, pero es que es colectivo. Ya, claro, él solo no puede ganar partidos, aunque se suele decir que sí. Claro, y el Neymar también la ha metido mucho, ¿eh? El Neymar, ¿no? Sí, eso también ha habido problemas, ¿eh? Mucho gallo en el mismo gallinero, ¿eh? Demasiado. Ya. Demasiado. Todos no son como vosotros, que sois buenas personas y... Exactamente, y la cordura. Muy humildes, ¿eh? Sentido común. Bueno, pues la 15, Barcelona-Sevilla, pues 1-1, Paco. 1-1, perfecto. Gracias, Andrés. Gracias. Y también a Carlos Gil, que un viernes más nos ha traído a todos los personajes. Gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Y a ver si cantamos una victoria el domingo. Como tiene que ser, y animar a muerte a recibir ahí el autobús. A las 5:30 tiene que estar todo el mundo en la puerta 0, a la entrada, a recibir el autocar del Elche Club de Fútbol. Pues así lo vamos a dejar, o no, porque nos toca irnos a comer. Rosa Lucas, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. Oye, que yo tengo hambre ya. Hombre, el domingo al campo, pero hoy, ya, si quieres, a mediodía a comer a la alacena, aquí al ladito, en la replaceta de la Fregasa. Hombre. Porque tienen un menú. A ver, ¿hoy qué podemos comer? Si de martes a jueves es bueno el menú, el del viernes ya te quita el sentido, porque puedes encontrar el arroz con costra y también el caldero de gallina de roca, como en Tabarca, con su arroz y alioli de mortero. El precio del menú de hoy viernes es de 13 euros. Sí, señor, o sea que sabes que cada día te damos un menú exquisito de la alacena. Lo que vamos a hacer, nos llevamos a esta gente. Sí. Mire, ha dicho arroz de caldero. Sí, señor. Y a mí me he puesto nervioso. Ah, yo sabía que sí. Porque que es que eso es de calidad, oiga, está buenísimo. El caldero de Santa Pola típico. Caldero de gallina de roca, como en Tabarca, incluido el alioli de mortero y también vas a encontrar el arroz con costra. Precio hoy del menú 13 euros. Estamos a viernes, vamos a celebrar primero eso, que estamos ya de fin de semana, en el restaurante La Alacena, en la replaceta de la Fregasa. Vamos a hacernos un arroz de los buenos. A la alacena, gracias, saludos y muy buenas tardes. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeover. Sanchiz Joyeros, la calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz, Avenida de Novelda 62, Elche. Elche en Punta, programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.